Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sue Carrilla y junto a Jorge Toro los controles les damos la más cordial bienvenida a Santiago Puro Rock, el comienzo de algo grande, acá a la 94.5 FM. Hoy, como es el último lunes del mes y el último día del año, a horas de recibir el 2008, le dedicaremos esta media hora a una de las bandas del rock británica más influyentes de todos los tiempos, Led Zeppelin. Es un hecho, las reuniones de bandas desintegradas fueron el tema de este año. Primero, partimos con la ilusión de la junta de los viejos estándares de Van Halen con David Lee Roth. También está The Police. Su gira comenzó el 28 de mayo de este año en Vancouver y nadie los ha parado. Sus shows se han alabado y se han despedazado con la misma pasión, pero lo mejor es que las nuevas generaciones podrán presenciar un espectáculo en vivo de ellos, como ocurrió la semana pasada acá en Chile con The Police. Y que, por supuesto, Led Zeppelin vuelve a los escenarios en gloria y majestad, realizando hace ya más de dos lunes atrás su primer concierto en 19 años, frente a cerca de 20.000 aficionados en el recinto O2 Arena de Londres. Hoy evocaremos Led Zeppelin The Best Sessions, que es un doble álbum de grabaciones de estudio de concierto para la BBC y que fue publicado el 11 de noviembre de 1997 por Atlantic Records. Vamos con el primer tema de la noche. Escuchemos Communication Breakdown acá en 94.5 FM. Breakdown, escuchaste en Santiago Puro Rock, el comienzo de algo grande. Les cuento además que si tienes una banda, visita nuestra página www.santiagopurorock.com o envíanos un email a bandas@santiagopurorock.com, en la que obviamente nos puedes hacer una breve reseña de tu banda o cuéntanos un poco de qué trata, qué estilos tocan o qué sé yo. Y también, como estamos más agrandados, les cuento que tenemos un fotolog. Es www.fotolog.com/santiagopurorock. Así es, pero también les cuento que está con nosotros de hace más de dos lunes atrás Chile Flyers. chileflyers.cl es el portal de afiches que auspicia y apoya a las bandas nacionales difundiendo sus eventos y presentaciones. 100% apoyo al emergente. Ya lo saben, chileflyers.cl. Y siguiendo con estos veteranos rockeros ingleses del rock, seguimos con Led Zeppelin. Vámonos con One Lotta Love, acá a la 94.5 FM. Give you my love. y de vuelta acá a la 94.5 FM, después de haber escuchado World Lotta Love del grupo Led Zeppelin, seguimos acá en Santiago Puro Rock. Les cuento de más que los miembros originales de la banda, Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones, se unieron en el escenario con Jason Bohan, el hijo del fallecido batería John Bohan. La mítica banda de rock duro que irrumpió en la escena musical británica del 68 volvió al escenario supuestamente por un único concierto en homenaje a Ahmet Ertegun, el fallecido fundador del sello estadounidense Atlantic Records, que lanzó al grupo en los años 60. Y pese a que continuamente se ven en los escenarios antiguas aristocracias del rock and roll, nadie esperaba el retorno de Led Zeppelin, principalmente por los roces entre los miembros supervivientes de la banda. Y siguiendo con la temática que, más que con el recuerdo, con la sobrevivencia de uno de los grupos del rock más importantes de la historia musical, deleitémonos con Black Dog, acá en la 94.5 FM. Hey, hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Keep away. Black Dog escuchaste en Santiago Puro Rock, acá en la 94.5 FM, en tu radio USAC. Y les cuento que más de 27 años después de la disgregación de la banda en el 80, la música de Led Zeppelin continúa vendiéndose, disfruta de una amplia difusión radiofónica y ha demostrado ser una de las bandas más influyentes en la música del rock. Hasta la fecha, ha vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo, incluidos 109 millones solo en Estados Unidos, y es la banda con más discos de diamantes, que eso incluye haber vendido más de 10 millones de discos de la historia de la música, junto a The Beatles. Y siguiendo con Led Zeppelin, la vuelta de estos grandes del rock, vámonos con Dancing and Confused, acá en la 94.5 FM. Not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Yeah. se acercan las 10 de la noche y por lo mismo nos quedan 2 horitas más para disfrutar de los últimos momentos de este 2007, y ya estamos a puertas de que llegue este 2008, y por lo mismo el tiempo se nos va y el año también. Les queremos desear las mejores de las buenas ondas para este año que se avecina y un muy buen salud cuando lleguen las 12. Y obviamente no se olviden visitar nuestra página www.santiagopurorock.com, la que obviamente salen breves reseñas con respecto a las bandas que han estado presentes en este último en esta última semana acá en nuestro programa, y también habrán breves noticias, algunas notas realizadas a algunas bandas nacionales y por supuesto también a un músico representante del año, y que les digo que este mes de diciembre le tocó a Alejandro Silva. Y nos vamos con Stairway to Heaven, una canción que fue más que un icono para la banda, sino que también fue lo que los llevó a la cima de la fama. Nos vemos y que tengan un muy buen año. Chao, chao. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts. New day will dawn for those who stand long.